Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Las Muy Zorras. Sé que nos hemos portado un poco mal y os hemos hecho de rogar y os teníamos ahí esperando y esperando que sacáramos programa. Pero bueno, os prometemos que vamos a ser más disciplinadas esta vez y vamos a intentar sacar programa una vez al mes, como os prometimos. Traigo tres noticias, dos buenas y una mala. La primera buena es que hemos vuelto. La mala es que Ana nos deja, porque bueno, sentía que este espacio ya no era para ella y está bien escucharse y saber ir, saber dejarse ir cuando hay que irse. Y la tercera buena es que tenemos una sucesora excelentísima que se llama Lidia. Y bueno, es también compi de Granada, trabajadora sexual y bueno, te dejo que te presentes tú. Buenas, buenas a todos. Yo me llamo Lidia, soy también trabajadora sexual aquí en la ciudad de Granada, llevo años viviendo y conozco a Violeta, a Ana, somos compis, colegas en la vida diaria y compis en cuanto a redes de nuestra profesión aquí en estos ciclos de esta ciudad. Y nada, entro con muchas ganas de formar parte de este proyecto, de tirar para adelante, de sacar muchos programas y de hablar de nuestras cositas sobre este trabajo sexual, amiga. Sí, veníamos también hablando que estamos muy motivadas, ilusionadas, porque vamos a sacar pegatinas y teníamos pensado pronto sacar también merchandising. Y bueno, hemos estado hablando así de cosas que nos hacen sentir cómodas y cosas con las que nos motivan a la hora de hacer este programa. Y pensando también en gentecita que queríamos traer. Estábamos pensando en la diversidad que queremos traer aquí. Gente que no tenga foco, que no venga de la academia, que no venga de los activismos. Putas del día a día. De la vida diaria. Mamás, putas mayores, putas queer. Sí, de todo un poco. Y bueno, y este programa que os vamos a traer aquí ahora va sobre lo difícil que es hablar y politizarse siendo una puta y sobre todo que te escuchen y que tu mensaje llegue a otra gente. Sí, creemos que hay como solo una narrativa que quiere ser escuchada y que nuestra voz y nuestro testimonio y la información y el conocimiento que nosotras producimos acaba tergiversando. Y no es porque sí, tiene un motivo, tiene una razón y queremos venir a hablar de ello. Pues sí, venga, empieza. El capítulo se llamará La pescadilla que se muerde la cola y os contamos por qué. El hecho de hablar del TS y de la experiencia del ejercicio del trabajo sexual desde la perspectiva de quien lo ejerce siempre se tornará en contra, siendo usado para anular la experiencia real de las personas que ejercen. Si dices que lo haces porque te gusta, eres una alienada y tienes problemas con la sexualidad, lo que quiera que signifique eso. Si lo haces porque es la opción que mejor se ajusta a tu vida actual, eres mamá, estudias o simplemente no quieres ser camarera, eres víctima. Si lo haces porque te gusta el dinero, eres una superficial. Si lo haces porque tienes tu proyecto de pagarte X unos estudios, la entrada para una casa, abrirte un negocio o mantener a tu familia en el país de origen, eres de nuevo víctima. Todo el rato o eres víctima o eres una mala mujer, con el castigo divino, violencia simbólica, de que como mala mujer vas a pagar las consecuencias. Rechazo de gente en tu entorno, rechazo de tus hijos, hijes, si son mayores o cuando lo sean y se enteren, la violencia que puedan sufrir tus hijes y el resto de compis del cole se enteran de que es un hije de puta, gente que va a cuestionar si lo haces por X trauma, aprovechando ahora que todo es trauma y todos somos psicólogos, o mi favorita, no vas a encontrar pareja, especialmente hombres ciseteros, porque nadie querría a una puta como novia. Esta última, unida al rechazo familiar de padres, madres e hijes, es mi favorita. La advertencia de que si ejerces, no te van a querer y tu condena será la soledad, una especie de infierno en la tierra. El problema no es que las trabajadoras sexuales no tengamos agencia, sino que el discurso dominante no está dispuesto a reconocerla bajo ninguna forma. Sí. Como que siempre hay una excusa para invalidarte o para que tú misma te invalides, te merezca la pena callarte, ¿no? Te merezca la pena, bueno, callarte como una puta, ¿no? Ya lo dice el dicho. Y es por algo, es porque al final el castigo que recibes es tan grande o la amenaza del castigo que puedas recibir si hablas de tu situación, hablas de tus necesidades, hablas o simplemente hablas de quién eres. De lo que ejerces, como de salir del armario. Simplemente sí. Ya el hecho de salir del armario sin ningún tipo de activismo, incluso sin estar militando, vaya. Sí. Ya hay un castigo divino, ya van a pasar cosas. Como que hay una amenaza ahí en lo simbólico, hay una amenaza de lo constante cuando ejerces este trabajo sobre la gente de tu entorno, sobre el rechazo, sobre... Hay algo ahí. Claro, y yo creo que eso tiene mucho que ver con que a las estructuras de poder que sostienen el trabajo sexual y que sostienen también el patriarcado y tal, les conviene que tú no digas que eres trabajadora sexual, ¿no? Que las trabajadoras sexuales sigan siendo un ente abstracto que no tiene cara, que no tiene corazón, que no tiene cerebro, ¿no? Sino que sean simplemente pues una figura en un cómic o un chiste en un bar o en un rol en una película, ¿no? Pero que no sean gente diversa, gente con agencia, con pensamiento propio, con sensibilidades propias, ¿no? Y incluso el hecho de que solo salgan en ficción, en literatura, en pelis y eso que hemos dicho, hace que aleje la figura también de la trabajadora sexual. Puede ser tu vecina, puede ser tu colega, puede ser la tipa que viene todos los días a tomarse un café. O sea, como que antes sí. Habían en el activismo, cuando yo era más chica, yo escuchaba mucho lo de... seguramente una persona que conozcas ejerce o ha ejercido o ejercerá el trabajo sexual. Como sí. Que estamos ahí todo el rato, constantemente. En tu barrio seguro que hay tías ejerciendo, sí. Tus colegas algunas. Tú piensas en tus colegas de la uni, del insti, alguna o ejerce o ha ejercido. También entendiendo la diversidad del trabajo sexual, que no es solo prostitución, son las del OnlyFans, son las que hacen porno, son las que, yo qué sé, todo esto, las que hacen contenido de adultos, son las strippers, todo esto es trabajo sexual. Hay mujeres ejerciendo todo el rato. Claro, yo creo que cuando la gente se lanza súper rápido a dar su opinión sobre el trabajo sexual, sobre las trabajadoras sexuales, no está siendo consciente de que a lo mejor la persona que está recibiendo este comentario, esta opinión, puede ser trabajadora sexual, ¿no? Igual que, y claro, si lo supieran o si se lo imaginasen o lo pensasen, seguramente les darían una vuelta a esta opinión o a este comentario, o por lo menos a la forma de expresarlo, ¿no? Sí, sí. Y nos preguntábamos, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque ya sé, ya de por sí salir del armario y decir, pues si alguien comenta a tu lado algo, ¿no? Sobre, porque las putas, no sé qué. Y tú dices, oye, es que yo, pues resulta que ejerzo, ¿sabes? solo eso ya es complicado, por todo lo que comentábamos en la intro. Ya luego, ser activista es un curro increíble, es un curro que flipas. Y hablábamos mucho, y todo, sí que hay escritos, hay académicas, y está vivo en el debate el tema del estigma que atraviesa al trabajo sexual, como que el gran problema que hay en el trabajo sexual es el estigma, y si analizas el estigma, ves el peso que tiene y cómo nos moldea, cómo entendemos el trabajo sexual, hasta qué punto lo moldea, y luego también el hecho de robarnos la agencia, de decir, no es que no sabe lo que dice, no es que está traumada, no es que ejerce por esto, no es que ejerce por lo otro, no, porque es que es una puta privilegiada, eso también se dice mucho. Claro. No es porque sí, tiene un trasfondo como de mal... No sé, que no quiero decir de maldad, pero tiene una intención, una intencionalidad. Total, una intención de manipular el discurso, ¿no? De silenciar, de que al final... De invalidar cualquier opinión, siempre va a haber una excusa. Pues si eres si tienes demasiada pasta, eres una privilegiada. ¿Qué coño hablas de esto si no tienes ni idea? O si tienes demasiada poca, eres eso. Bueno, ya lo has explicado tú súper bien. ¿Qué coño vas a saber si eres pobre? En plan, si estás haciendo esto porque no puedes hacer otra cosa, pobrecita, ¿no? Y ya está. Que si eres víctima, eso, el pobrecita, si eres víctima, te roban la agencia. Y si a ti te mola y no tienes ningún trauma y has trabajado pues porque era lo que mejor te cuadraba y porque lo has decidido de dentro de lo que hay, pues curro en esto, como eres privilegiada, tampoco tu discurso nos vale y también te roban la agencia. De esto hemos estado mucho todo el rato hablando, por eso se llama la pescadilla que se muerde la cola, porque es como, ¿cómo salimos de aquí? Justo. Sí, sí. Siempre, siempre hay algo, ¿no? Y comenzamos con el primer bloque aquí que tenemos de nuestro script. Queríamos hablar sobre que esta negación de la agencia no es inocente. ¿Continúo o continúas? Venga. Desde ciertos feminismos se niega la agencia de las trabajadoras sexuales sobre las decisiones que toman, o como hablaremos en el putinoticiero sobre la legislación que piden para el ejercicio de su trabajo. Todo esto se realiza mediante la silenciación de su voz. Cuando vemos en los debates sobre trabajadoras sexuales cómo invitan a una trabajadora sexual o ex trabajadora sexual token, que preferiblemente no nos parezca privilegiada y que no cumpla con el imaginario colectivo sobre lo que es una trabajadora sexual, para hacerle las preguntas de siempre, sobre cómo y cuándo empezaste, sobre lo más duro de tu trabajo, sobre si lo saben tus hijos, en contra en contra cualquier abuelo con un discurso infantilizador, en el mejor de los casos, hacia las trabajadoras sexuales, tergiversado y haciendo de menos la experiencia que esté contando la trabajadora, borrando así su capacidad de producir conocimiento. Las trabajadoras sexuales son expertas por experiencia, pero se les niega este estatus. Cuando una mujer habla sobre su propio trabajo sexual y se les autoriza automáticamente, no estamos ante un debate moral, sino ante una jerarquía del saber. Bueno, es que esto es un temón. O sea, sobre cómo lo de la jerarquía del saber me parece súper clave a la hora de entender todo esto. ¿Qué saberes pesan más? ¿Qué saberes pesan menos? Justo hoy, de hecho, he tenido un debate intensísimo con mi novio sobre esto, sobre cómo nada de lo que nos lleva nunca es neutral, ¿no? Nunca ningún conocimiento es objetivo o neutral, siempre pasa por un filtro. Y sobre todo el problema es cuando descartamos otros conocimientos, otras formas de acceder a exactamente la misma sabiduría. Pero bueno, hay unas que son más privilegiadas y por tanto tienen más altavoz y más peso, y otras que no se les da ningún tipo de valor y se las descarta inmediatamente, ¿no? Sí, sí, y nos preguntábamos, ¿y por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántas personas, hombres, mujeres, no binarios, o sea, personas, hay ejerciendo libremente el TS y que ya lo han dicho y que han dicho, mira, dentro, o sea, yo vine? Luego también como que mucho victimismo, ¿no? Esta cosa de trata de blancas, de vino engañada. Muchas mujeres saben que van a venir a ejercer, porque y ya ejercen en su país de origen, muchas de ellas vienen, y luego resulta que les quitan el pasaporte, resulta que las tienen cautivas, resulta que tienen que pagar una deuda con que en un principio va a ser mucho menor. Ellas pactan incluso muchas de, vale, me va a costar esto, que me metan a Europa, ¿no? O sea, ellas venían sabiendo que iban a ejercer, ya ejercían. Ay, no sé por dónde iba a ir. ¡Ah, me olvidé! ¡Ah! Porque estaba pensando que no intentan invalidar las mujeres que realmente son captadas de... Sí, me dijeron que iba a barrer y a fregar hoteles y al final no. Quiero decir, que hay muchas que vienen a esto, como que no robaron la agencia. Ojo, que también hay tías que vienen engañadas, por eso me he quedado reset, porque no les quiero como robar esa experiencia. Pero que muchas vienen con esa agencia de yo, pues estoy en Europa, X tiempo, yo me he encontrado en pisos. La vez que estuve en Galicia, estuve en un piso, había una chica colombiana. Y ella viene 3 meses para no tener problemas de pasaporte, de quedarse ilegal ni nada, ya tiene su niña, su familia, en su país. Viene 3 meses, ejerce esos 3 meses, se hace un pastizal y se vuelve a Colombia. Un tiempo después, pues vuelve, ella se ha ahorrado el pasaje, se compra pasaje, viene a Europa, ejerce, se hace su pasta y se vuelve a Colombia. Y con eso se está haciendo su casa en su país y yo qué sé, en lo que sea que lo esté invirtiendo. Claro. Tampoco le pregunte mucho más a la mujer, tampoco le quiere decir hacer aquí una entrevista a la compañera, ¿sabes? No, pero como que en el momento en el que alguien ve una trabajadora sexual de color marrón o emigrante o incluso que no hable bien castellano, tal, ya lo primero que le viene a la cabeza es trata, trata, trata. Y es como, bueno, está bien estar alertas con la trata, está bien tener esto en cuenta, pero a lo mejor no. Y es que también es muy problemático esto de victimizar inmediatamente y por defecto, porque en el momento en el que luego realmente tú tienes un problema y una agresión o lo que sea, es como que esa agresión queda invalidada porque todo es todo, agresión, ¿no? Como que todo es trata, al ser todo trata, parece que es todo violencia. Lo que atraviesa el trabajo sexual. Y desde luego no es así. Y algo podría ser otro tema para otro programa. ¿Cómo los clientes saben súper bien los límites? O sea, yo veo como los clientes saben mejor los límites que personas con las que... Total. ¡Ah! Es que esto, vamos. Después vamos a hablar. Se nos había olvidado hablar de esto. O sea, ¿cómo? Uy, está muy alto. Está bien. Vale, está bien. Vale. Es que nos hemos reído y ya de repente apeta un poco, pero... Bueno. Es que... Pero... Tela marinera, o sea que saben muy bien los límites, cuándo están pasando, cuándo no. Somos súper conscientes porque está todo muy pactado. Este servicio sí, este no, ¿cómo? ¿Sabes? Y cuando una ejerce, ves lo claro que quedan los límites y lo que es una agresión, lo que no es una agresión. Uh-huh. Pero claro, si ahora todo es violencia, que hablaremos en el Putin noticiero, cómo quieren de nuevo sacar una ley, luego os hablaremos, que de nuevo nos viene a mostrar que todo que trabajo sexual es todo violencia, nada es violencia entonces. Y cómo eso realmente nos perjudica cuando realmente estamos sufriendo violencia. Todo el rato. Porque es que si algo tenemos en común las abolicionistas y las activistas pro derechos es que no queremos violencia para las trabajadoras sexuales y no queremos trata. Y en vez de unirnos contra estos objetivos, pues parece que simplemente nos quieren descartar, ¿no? Infantilizarnos. Sí. Yo es que a mí esta parte de infantilizar, de ¿tú qué vas a saber? Cuando somos productoras de conocimiento... Un montón. Total. O sea, somos las grandes productoras de conocimiento sobre cómo es el trabajo sexual, las personas que ejercemos el trabajo sexual. O sea, yo no estoy en contra de que otras personas opinen sobre el trabajo sexual. Esto de solo las putas pueden hablar del trabajo sexual, no. Lo que sí que se pide es que se escuche nuestra voz y se escuche el conocimiento que traemos nosotras. Y ya no solo sobre trabajo sexual, sino como dices, por ejemplo, también en los debates estos súper modernos sobre consentimiento, no consentimiento, no sé cuántos, como que yo escucho a algunas feministas y digo, tía, por favor, habla con una puta, porque es que una puta te puede explicar súper bien lo que es consentimiento, lo que no es consentimiento, lo que es violencia sexual y lo que no es violencia sexual. Y simplemente es como que no conciben que una puta les pueda enseñar todo esto, porque... Es al revés, ellas se creen que tienen la potestad para enseñarte a ti como puta que es que lo que estás viviendo es violencia y no te habías dado cuenta, ¿no? Es como, no llevo yo eones currando en esto, ¿sabes? Para que no saber, yo ahora estoy súper alienada. Anda ya. Uy, me enfado. La cosa es que esta negación de conocimiento no nos ocurre solo a las trabajadoras sexuales, sino que tiene que ver con nuestra posición en el mundo en cuanto a que personas feminizadas, pobres, racializadas, etcétera. Para mí un ámbito en el que podemos ver muchísimo esto es todo el conocimiento en torno a la maternidad. Es muy fuerte ver cómo se juzga de forma completamente opuesta la misma práctica cuando la realiza una mujer pobre o marrón a cuando la hace una tipa blanca con pasta o con estudios. Por ejemplo, parir en casa, dar el pecho hasta que tu hija tiene una edad avanzada, no tener cuna y dormir en la misma cama, no tener carrito y utilizar un pañuelo para portear a tu bebé, no comprarle calcetines ni calzado durante los primeros meses, y así un larguísimo etcétera. Son cosas que cuando las hacen mujeres con bajos recursos se asume que lo hacen porque no les queda otra. Y sí, en muchos casos es así y ya sabemos que esto es una mierda. Pero me jode que de repente una persona súper lista, súper blanca, súper universitaria saca un estudio hablando de los beneficios que puede tener cualquiera de estas cosas y de repente es súper revelador, súper guay y súper aspiracional. Cuando a lo mejor no es que nadie supiera de estas ventajas, a lo mejor has asumido que las mujeres que lo hacen no son también súper listas y has estado negando un montón de sabiduría y experiencia acumulada y compartida colectivamente de cosas que se han ido haciendo y repitiendo porque han funcionado. Pues con el trabajo sexual pasa lo mismo. De repente un día una feminista blanca se da cuenta de que el trabajo sexual es explotación y todo el mundo, wow, es tan lista, vamos a seguir escuchando a ver qué tiene que decirnos sobre cómo salvar a las pobres putas. Cuando las putas ya sabíamos mucho antes que todo trabajo es explotación y qué podemos hacer para salvarnos, pero simplemente no se han querido sentar ni 5 minutos a hablar con nosotras. Bueno, no sé si quieres añadir algo o metemos canción. Que me encantó esta parte sobre lo del porteo, lo del colecho, ahora es guay, es hippie y es como moderno. Uh-huh. y es guay y ya no es el dejar a tu bebé llorando, ahora es como esta cosa que, pues es que lo que tú decías, lo que llevan haciendo mujeres racializadas, o sea, bueno. No me quiero meter aquí ahora porque no sé si voy a usar los términos correctos, ¿vale? Pero hay un sector de la población que lo venía haciendo hace eones y antes se les criticaba. Como salvajada, como movida así, sí, como que tiene una como negligencia casi, ¿no? Sí, como una cosa súper colonial ahí, ¿no? Y nada, sí, no tengo mucho más que añadir, nena, que... Es que no sé, es que muy... para mí es como muy malvado. Para mí hay algo malvado, hay algo maquiavélico, perverso, algo de eso, perverso. Para mí hay algo perverso que atraviesa todo esto. Yo creo que es un poco como lo que pasa ahora con la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes. Esta cosa de la gente quejándose, ¿no? Entonces, si trabajan ilegales, sin papeles, la peña, te quejas. Vamos a regularizarle, vamos a darle papeles para que trabajen legales, para que paguen los impuestos, ¿no? Este discurso es que no pagan impuestos, tal, luego van al médico gratis, no sé qué. Bueno, les damos papeles para que estén legales. Pues tampoco. No, pues tampoco. A lo mejor lo que pasa es que eres racista y no te gusta la peña inmigrante. A lo mejor. Pues aquí lo mismo. Si nosotros te estamos contando que no es explotación, que no es violencia, que no es violación, que hay un montón de cosas, que esto sí es violación, que lo otro no, te contamos realmente nuestro conocimiento que tenemos nosotras desde dentro, dices, no, que tampoco te vale. Entonces, a lo mejor, lo que no te gusta es que existan trabajadoras sexuales. Lo que no te gusta es que exista la prostitución, ni el OnlyFans, ni cualquier tipo de porno o, bueno, contenido para adultos. Sí, es esta cosa de no legislar desde la moral. Lo que a ti te parezca, en base a lo que a ti te parezca moral o no. O sea, yo entiendo... Lo que te guste, no te guste, te da asco, te escandaliza. Pues no, es que hay que dejar todas esas emociones a un lado. Yo entiendo el debate de si está mal, no está mal pagar por tener sexo o todo esto, ¿no? Que yo entiendo ahí el debate. Pero lo que está claro es que ninguna puta va a vivir mejor sin derechos. Cuanto menos derechos, peor vivirá la trabajadora sexual. Y eso está, o sea, es súper claro. Hay un montón de estudios que lo evidencian. Un montón de legislaciones de países abolicionistas que han mostrado cómo el abolicionismo no funciona, cómo solo va en detrimento de la calidad de vida de las mujeres que ejercen. Eso las abuelas lo saben y les da igual, porque son unas violentas. Lo que pasa es que no le gustan las prostis, y sobre todo las prostis. El OnlyFans tampoco le hace gracia, pero bueno, todavía lo pasan, porque el porno existirá y ha existido. Sí, seguramente se hagan pajas viendo porno, vamos. Tía, es que yo pienso, ¿las abuelas no ven porno? Seguro que sí, o sea, es que seguro. Tía, es que hay una, voy a salir un poco, hay una de redes que yo la seguía hasta que se puso un poco tonta con el TS y le dije, unfollow, no te sigo. ¿Quién es? Meeting Mara, es que no quiero confundir. Ay, no sé, bueno. Una notas. Y que es sexóloga y hace divulgación. Una que tiene una sí. Habla enseñando mucho los dientes, ¿no? Creo que sí. Sí, vale. Que sí. Es así como muy mona ella. Sí, con su pelito rojo, liso, ¿no? No, no, ah, no, no es. Ah, pues entonces me estoy liando. No, esa es la Salander, que es como muy violenta. Ah, sí. Muy sí. Violenta, pero esa es otra. Vale, vale. La Salander es una chunga. No, yo te estoy hablando de esta. Bueno, te cuento. Perdón. Esta tipa, que es sexóloga... No, la Salander no. La Salander yo le podría dedicar medio capítulo. Me tiene harta. Se metió con el pole dance. Ahora ha dicho que hay que traer la legislación abolicionista que hay en Suiza aquí a España. Yo cada vez que la escucho me dan ganas de potar. Pero bueno, vamos. Bueno, vámonos. La Salander, para otro rato. La chica esta. Le han hecho una entrevista porque sacó un libro, no sé qué. Ha hecho una entrevista sobre no quiero estar con un novio que vea porno. ¿Qué? O sea... Chica. Qué aburrida, chica. Yo me pongo porno con alguien con quien tengo confianza. Como nos ponemos porno en este rato, ¿sabes? Yo qué sé, total. Chica. Chica, además es como, es que te crees tú que además tu novio te va a decir si te ve porno o no. O sea, déjale en paz, primero de todo, déjale en paz que haga con su paja, o sea, lo que quiera. No le controles las pajas al notas, ¿sabes? Es que además, que luego esas son las tipas que más se dejan manipular por sus novios, que más se dejan saltar límites en la cama por sus novios, que más celos tienen y cosas chungas, ¿sabes? Y como, tía, de verdad, que lo menos problemático que está haciendo tu novio es ver porno. No, que porque el porno es violencia, que porque tal, porque no sé qué. Hay porno que sí y hay porno que no. Igual que hay trabajo sexual que sí y hay trabajo sexual que en el que existan situaciones de violencia y trabajo sexual que no. Porque el trabajo sexual es trabajo. Y también ser actriz porno es un trabajo. Y ser camarera también es un trabajo. Y hay bares, restaurantes en los que te explotan, o cafeterías, etc. Y en otras que no. Porque es algo que atraviesa el trabajo. Que parece que no les entra. Madre mía, ¿eh? ¡Madre mía! Me has recordado una de las cosas que has dicho sobre lo de que las putas vamos a estar mejor con derechos, y esto es obvio, a una anécdota que contaba Georgina Orellano, del sindicato Amar de Argentina, que ante la pregunta cruel y torticera que hacen las abuelos sobre, bueno, y si tu hija de repente te dijese que es trabajadora sexual, ¿cómo te sentirías? Ella siempre contestaba con otra pregunta, que es, si tu hija fuese trabajadora sexual, ¿preferirías que lo fuese con derechos o sin derechos? Y me pareció súper impactante cuando lo escuché. Y claro, me hizo muchos clics en la cabeza sobre esto, el tema de que el escándalo hay que dejarlo a un lado, el morbo, el buscar hacer política desde la herida, y sino hacerla como desde el qué podemos hacer con esta situación para que mejore, ¿no? Sí, es que nadie vive mejor sin derechos. Lo que pasa es que a las abuelas les da igual. Es que les damos igual. Es que nos odian. Es que no, yo creo que es eso. Es que veo como lo mismo con lo de que te he dicho de los migrantes antes. Es que todo el rato pienso lo mismo. A cualquier persona le dices, aunque no te parezca bien el trabajo sexual, en debate yo escucho pues a la gente, en el barrio, en el bar, con mis colegas, en la vida diaria. Jo, es que a mí hay una parte que todavía me raspa, es que yo qué sé, yo no pagaría, es raro porque yo querría estar con una persona, tíos, ¿no? Que genuinamente sienta deseo, que no sea pagado, hay algo que me acaba de convencer. Todo eso podemos tener el debate, está perfecto, está todo bien, todo perfecto, podemos debatir. Yo puedo entrar ahí también y debatir. Claro. Pero de ahí a que por eso, que a ti te rasca, quieras abolir y que las CS tengan menos derechos, hay un mundo. O sea, no me digas que porque no te parezca bien del todo algo que te pique todavía, que no lo veas claro, le quieras quitar derechos. Nadie vive mejor sin derechos. Total. Pues bueno, también sobre este tema teníamos el siguiente bloque, bueno, sobre este tema no, pero enlazado con este tema, teníamos el siguiente bloque sobre el tema de ser víctima, ser una buena mujer, ser una mala mujer, una víctima buena, una mala víctima, si quieres darle tú. Lo que llamamos, o lo que se llama, el sistema víctima puta. La trabajadora sexual como víctima o como mala mujer. Las mujeres que ejercen el trabajo sexual son enmarcadas en el sistema binario víctima-puta, organizando desde la moralidad la manera en que la sociedad ve a las trabajadoras sexuales. De esta manera, funciona como un dispositivo simbólico, de manera que solo existe la posibilidad de pertenecer a uno de los dos extremos. O bien sujeto pasivo, que sería la víctima, a la que sí le pertenece la compasión y la tutela, o bien la mujer, que es etiquetada como, perdón, o bien la mujer, que es etiquetada como mala mujer, que sería la denominada puta. La puta es castigada simbólicamente, mientras que a la víctima le pertenece la posibilidad de ser aceptada desde esa encarnación de la vulnerabilidad. Este sistema perpetúa el orden de género, negando legitimidad a cualquier forma de autonomía que combine sexualidad y dinero. Este sistema es una trampa moral. Si la TS es víctima, es aceptable. Pero si dice que decidió, que lo calculó, que disfruta del dinero ganado, deja de ser víctima. ¿Y cuál es el contrario a ser víctima en este marco? Ser culpable. Por eso la victimización no libera, disciplina. Mantiene a la mujer dentro de la feminidad permitida. Buah, es que qué bien hablado, tía. Uy, a mí es que esta parte... Me encanta. Porque yo hay a veces, al principio, que me costaba un poco más a mí salir del armario, como si no me costase, todavía me cuesta. Habrá gente que no sabe qué ejerzo, me escuchará la voz. Hola, sí, soy yo, probando, 1, 2, 3... O sea, como que todavía me cuesta, ¿no? Y hay una parte que es como, ¿y si entro un poco en víctima? No es que yo siempre quise estudiar, no es que he probado muchos trabajos y es que fíjate, al final es que la vida... Es como, que no, chicas, pero que hay una parte que sí, que yo lo elijo porque he tenido 1000 trabajos y este es el que mejor se me... No sé, que mejor me ha cuadrado, ¿sabes? Uh-huh. Pero no desde la víctima. Igual que yo qué sé, pues... Una que limpia, otra que es camarera, otra que no sé qué. Y es como, mira, al final lo que más me cuadró es irme a currar a Holanda. Yo qué sé. O a Suiza los veranos y pasar el invierno en Grana. Ay, pobrecito, que pobrecita, que se tiene que ir en verano fuera de su gente y tal. A Suiza no, lo hace con gusto, ¿sabes? Se va con la furgo, se lo pasa que flipas. Como que yo unas veces que he dicho, ese es algo desde la víctima. Desde el armario, desde un poco pobre de mí. Uh-huh. Porque yo noto que ahí soy más aceptada como TS. Buah, qué interesante esto. Uf. Y no me da la gana, porque yo no lo vivo así y nunca lo he vivido así. El único drama que yo he tenido con el TS ha sido la cosa del mentir, que podría ser otro capítulo. La cosa del tener que mentir, pues a veces yo me he cruzado con colegas siendo yo toda guapa, toda arreglada porque iba a trabajar, ¿sabes? ¿Y a dónde vas? Y yo no, por ahí. Ya. Claro, es que claro que hay cosas muy duras de ser trabajadora sexual, que... Creo que son las cosas menos visibilizadas, probablemente, ¿no? Pero, o que las cosas duras tienen que ver sobre todo con el estigma, ¿no? Pero claro, lo que la gente no es capaz de asimilar en su cerebro es que puede haber cosas duras y puede haber cosas que no son duras, que también son súper divertidas o que dentro de lo que cabe es lo que mejor te cuadra Y sí, esto no parece entrar. Y igual, lo que has dicho me parece muy fuerte, porque yo también, sí, puedo entender eso. A mí también me ha pasado a veces, sobre todo, de sentir que me iban a escuchar más si yo iba como desde el... Ay, pues sí, es que tenía estas circunstancias de mierda. No me llegaba dinero y entonces... Y es como, bueno, y si te digo también todos los privilegios desde los que partía, entendiendo el privilegio en comparación con otras personas, ¿no? Que puedan estar en situaciones mucho peores, pues de repente ya se te van a cerrar los oídos y no me vas a querer escuchar nada de lo que te diga. Que, bueno, que nos liamos muchísimo a hablar. Sí, hoy te venimos con ganas. Pero vamos a poner canción, si te parece, dale. Para dar una tregua a nuestras queridas oyentas. Dale, dale. Vale, ¿quieres introducir la canción que has elegido? Tengo aquí puesta la de Curraca. Curraca. Viva el ruido. Curraca es un grupo de punk de Texas. Son mexicanas o hijas de mexicanas. Hablan en castellano. Hablan español o castellano, tampoco sé decirlo. y nada, es un grupo de Texas. Me pareció curioso, no conocía mucho punk de Estados Unidos en español, a tope. Pues vamos a darle. No sé si son de Houston, es que no sé. A lo mejor Houston, porque es lo que yo conozco de Texas, ¿vale? Pero ahí está. Venga. Volvemos, estamos aquí en el programa de Las Muy Zorras. Yo soy Lidia y en el programa de hoy estamos hablando sobre la pescadilla que se muerde la cola, sobre el estigma y el estigma que atraviesa el trabajo sexual y en concreto a este robo de nuestra agencia y de nuestra producción de conocimiento y sobre cómo el discurso abolicionista nos roba y le da la vuelta a la tortilla, le da la vuelta a todo el discurso, a todo lo que decimos. El siguiente bloque que veníamos a hablar, queríamos hablar sobre cómo reconocer nuestra agencia no es lo mismo a negar la vulnerabilidad. De hecho, a mí el discurso de la romantización del trabajo sexual siempre me ha chirriado. Las influencers que salen conduciendo cochazos y mostrando su vida súper guay, que son TS, siempre me ha resultado ajena. En este trabajo hay muchos pros y muchos contras. Eso no es discutible. Pasa que me queda siempre la sensación de que si hablamos de las partes negativas de este trabajo, les estamos haciendo un favor a las abuelos y solo se van a quedar con esa parte que muestra lo malo del curro para justificar así la necesidad de abolir el trabajo sexual. Y no es así. A mí ese trabajo me sirve. Me da dinero y me da autonomía. Como decía Judith Butler, la agencia no aparece a pesar de la vulnerabilidad, sino dentro de ella. El hecho de que existan riesgos reales no elimina nuestra agencia. Sí, esto me ha recordado mucho a la frase que has dicho tú antes de la canción, que creo que lo resume todo. Es que yo no me identifico ni como víctima ni como mala mujer, me siento como una tía normal. Y es que eso es lo que somos al fin y al cabo, ¿no? Tías normales. Sí, y no considero que mi trabajo sea súper guay, a mí no me gusta romantizarlo. Alguna compi alguna vez, alguna chavala, o sea, persona, ¿no? Chico, chica, chique, me ha preguntado, pues el jefe que sabe que me dedico a esto, ha pensado en empezar. Yo siempre pregunto, y bueno, y cuento, este trabajo es así, no te creas lo súper guay que se vende, no es, otra vez, los polos, no es ni súper guay en plan, vas a conducir un BMW, ni es lo de las pelis de gánster de Estados Unidos que están en el strip club. No es ni una cosa ni la otra. Te lo vengo a contar, tú ya decides. Pasa esto, pasa esto, pasa esta cosa que es negativa. También tienes todas estas cosas positivas. Tú ya decides. ¿Qué decides y quieres tirar para adelante? Pues yo te cuento. Pero igual que cualquier trabajo. Y en línea de sobre la vulnerabilidad. O sea, es que, claro, yo no me siento en vulnerabilidad, tía. O sea, es que encima... Bueno, vulnerabilidad siempre tenemos, ¿no? Pero... O sea, como lo que no me siento en vulnerabilidad en especial por ejercer. Es extraño, ya. ¿Sabes? Sí, claro. Como que se habla mucho de la vulnerabilidad de las TS y me cuesta como habitar ese lugar. Yo a veces pienso, ¿es porque lo niego? ¿Es porque no me siento ahí? Es cierto que no tenemos derechos, demás cotizaciones, sí que hay un estigma, desde el estigma, como que todo lo que me viene de vulnerabilidad me viene más sobre el estigma. A lo mejor es porque soy puta privilegiada de esas que dicen, te lo compro, mira chica, no lo sé. Me cuesta a mí habitar la vulnerabilidad, tía. Siempre me ha pasado. Como ya, igual ahí hay cositas, sí. No, sé. No, vulnerabilidad no. Persona vulnerable sí, en otras cosas ya. Sí. Me refiero a vulnerabilidad en cuanto al TS. O sea, no, yo soy una persona vulnerable en un montón como de esferas o áreas en mi vida. Como personas, todas somos vulnerables, claro. Bla, bla, bla. Y todas somos interdependientes, todo. Sí, pero como que se habla como si hubiera una especial vulnerabilidad dentro de las... pues yo sí que creo que somos un... O sea, como colectivo especialmente vulnerables. Bueno, por la falta de derechos principalmente. Por el tipo de gente que llegamos al trabajo sexual y las condiciones en las que llegamos, que eso nos hace vulnerables, creo. Es como particularmente vulnerables, diría. Yo sí que considero que es un trabajo particularmente difícil, porque para mí, o sea, difícil no, quería decir peligroso. Vale. Porque los hombres son peligrosos, esto es así. O sea, y una cosa importante que digo a continuación es que también es súper peligroso tener una cita de Tinder. Esto es así, o sea... Pero claro, sí que hay un problema en que la gente vea mucho el peligro de... ¡Buah! Una tía se sube en el coche de un cliente. Una puta se sube en el coche de un cliente. ¡Dios mío, qué loca está! ¡Dios mío, qué peligroso! Y luego, anda que no... Cuando ligas tú a las 5 de la mañana, a las 4, cerrando garitos y te vas con un notas que lo has conocido esa noche. A lo mejor el claro. Notas está de turismo, no te habla ni español. Un notas de Lituania, te vas con él. ¡Vámonos para acá! Por allí, por allá. ¿Tú quién sabes con quién te estás yendo? Es que... Y objetivamente es mucho más peligroso, ¿no? Muchos más crímenes se cometen por parte de tíos que se hacen pasar... O sea, que... Ahí, sí. O sea, como que yo creo que me cuesta aceptar la vulnerabilidad porque yo creo que ese discurso de vulnerabilidad que atraviesa el trabajo sexual lo escriben las abuelas. Esa narrativa la escriben las abuelas. Y yo no creo que el ejercicio del TS sea mucho más peligroso que ser que las relaciones heterosexuales en general. Yo creo que más me cuesta evitarlo desde ahí, desde el mundo de los derechos, desde el mundo de lo que te lleva a trabajar aquí, que es la falta de dinero. Desde ahí, sí, sobre todo desde la falta de derechos, de reconocimientos, de que si tienes una agresión vas a la policía, ya vas con cosas de qué me van a decir. O sea, desde ahí sí, yo creo que es como que me cuesta evitar la parte del... Creo que esa vulnerabilidad es de la víctima. Claro, como claro. Que me cuesta como... Sí, ahora te entiendo más. ¿Me entiendes? Como que mi vez es como de... Yo creo que es como ese pobre de ti, lo veo como vulnerable y es como, pues no me siento yo así. Desde todo lo demás, por supuesto. Sobre todo... ¿Se entiende? Espero que se entienda. Sí, creo que te has explicado súper bien y creo que sobre todo... Va con respecto a la jerarquía que se genera cuando te llaman vulnerable y te ponen la etiqueta de vulnerable, que bueno, más bien es la de víctima, ¿no? Y cuando te lo está diciendo una tía heterosexual que tiene un novio que tiene probablemente mucho más riesgo de ser asesinada o de ser violada que tú, ¿no? Tía, porque esto no lo quieren ver la peña. O sea, hay muchísimas más tías, mujeres, asesinadas a mano de sus parejas o sus exparejas que ETS, tía. Total. Bueno, es que esto también, además, siendo el episodio de febrero, podemos hablar de San Valentín. ¿Ah? Y de que, no sé si me pasaste tú este vídeo, no, creo que no, me lo pasó otra amiga. Era una tía que salía explicando que las redes de trata, uno de los principales... Como ganchos que utilizan... ¿No has visto ese vídeo? No, ¿sabes? Pero creo que me sé lo que vas a decir. Claro, que uno de los principales ganchos que utilizan es el fingir que tiene un interés romántico en ti, ¿no? Que es como, soy tu novio y que vivo en España y vente a España y tenemos como toda una vida feliz de comer perdices y lo que sea. Y aquí tengo piso, te puedes quedar, puedes empezar a limpiar, que puedes empezar a limpiar sin trabajo, bueno. Claro. Sin papeles. Y la cosa es que esto lo hacen porque saben perfectamente que nada sirve más, que nada es más útil para manipular a una persona, y sobre todo a personas feminizadas que nos han hecho creer que lo que más necesitamos en la vida es que nos quiera un hombre y que nos quiera y tener ese amor romántico, ¿no? Y esto es lo que más vulnerables nos hace, lo que más nos hace caer en manipulación, lo que nos vuelve más propensas a sufrir crímenes y desde asesinatos, violaciones o simplemente tortura psicológica que hay en casi todas las relaciones heterosexuales. Maltrato, sí. Pues sí. Pues nada más que añadir, la verdad. Sí, tía, es que mientras estábamos escribiendo esta parte del borrador, es como es eso, es como que vulnerable por un montón de... por cosas que atraviesan el trabajo, el estigma, sí, pero, jope, tía. No sé, esto me ha salido un poco solo. Uh-huh. Ahora, mientras hablábamos, le daré una vuelta. A lo mejor hablo de esto en siguientes episodios. Uh-huh. Sí, porque sí. O en nuestros momentos que quedamos, nos tomamos un tecito y nos contamos cosas, porque hay que darle una vueltita. Total. Que también puedes tener agencia dentro de la vulnerabilidad, que no nos la nieguen, que no nos la quiten. Que dentro de la vulnerabilidad también se produce conocimiento, también sabemos hablar, también sabemos lo que queremos, lo que no. No somos tontas, que no nos infantilicen, que no nos quiten la palabra. Dentro de la vulnerabilidad sigue existiendo la agencia. Exacto. Como dice Gata Katana, tengo boca, no hablen por mí. vale, pues el siguiente bloque es... ¡El bloque favorito! Sí, Dios, tenía unas ganas de este bloque. Yo quiero hacer un capítulo de este bloque, sí, tía. Sí, o sea, sí, es sí. Que es de bloque porque estábamos charlando un día nosotras y es como, tía, de esto nunca se habla en los debates. Para mí es lo loco de esto, que nunca se habla en los debates de trabajo sexual. Y es... ¡El dinero! ¡El tema del dinero! Nunca cuando se habla. Todo está conectado con el dinero. Todos los argumentos, todas las lógicas que existen detrás de cualquier ideario sobre el trabajo sexual tienen detrás el dinero. Y bueno, comenzamos. En los debates abolicionistas no vemos que se hable del dinero, que es al final el eje que mueve cualquier trabajo. No hay duda de que el trabajo sexual da la posibilidad de emancipación económica, rompiendo con el modelo tradicional de dependencia económica de las mujeres. El trabajo sexual quiebra esa lógica, porque separa sexo, afecto y dinero, y lo hace de forma explícita. Por eso genera tanto rechazo, incluso en sectores feministas. Expone que la autonomía económica femenina sigue siendo una amenaza cuando no viene acompañada de culpa o de sufrimiento. El problema no es solo ganar dinero, es ganarlo demasiado fácil, según el imaginario. Menos horas, más ingreso, más autonomía. Eso genera resentimiento moral. Es el mismo discurso que históricamente se ha usado para disciplinar a mujeres excesivamente autónomas. Yeah. Yo tenía muchísimas ganas de traer el tema del dinero al programa. Y es que en este mundo, la posición que habitas viene definida por cuánto dinero tienes, cómo ganas ese dinero y en qué te gastas tu dinero. Hablar de dinero es pinchar en uno de los tabúes más grandes que existen, porque tiene una grandísima carga moral. Diría que el principal motivo por el que las putas somos castigadas es por priorizar nuestra independencia económica frente a adaptar nuestro comportamiento a las expectativas y los códigos sociales. Me explico. La socialización en la feminidad va orientada a preferir sentirnos social y emocionalmente validadas a cambio de trabajar sexualmente gratis. En general, entregar nuestro trabajo reproductivo sin pedir dinero a cambio. Y cuando no encajamos en esta expectativa, se nos percibe como una amenaza al orden social. También diré que esta amenaza al orden social no es necesariamente revolucionaria. Desde el feminismo blanco liberal vemos mucho esta reivindicación de la girl boss o mujer hecha a sí misma que antepone su carrera profesional antes que a tener un marido o hijes. Y sin más, y sin duda hay trabajadoras sexuales que cumplen con este estereotipo. Pero yo me identifico más y también apuesto por reivindicar un feminismo que no se base en la idea de autosuficiencia o independencia, sino en construir redes interdependientes donde el afecto no tenga que ser traficado o intercambiado por trabajo reproductivo. A mí las comunidades de putas me han enseñado muchísimo sobre autoorganización social desde los márgenes, compañerismo en su sentido más propio de compartir el pan. Por otro lado, me interesa mucho analizar el juicio que se hace no solo por cómo ganas el dinero, sino también por cuánto dinero tienes y cómo te lo gastas. Las putas tenemos una relación muy particular con el dinero, estoy generalizando. No será siempre igual, pero bueno, es que para poder hacer un análisis hay que generalizar un poco. Y yo esto lo he observado. Normalmente, la gente que empezamos a hacer trabajo sexual partimos de tener muy poco dinero. Y aunque nunca diría que el trabajo sexual es dinero fácil, sí que es dinero rápido. Y es dinero en efectivo, lo que genera una sensación de urgencia por gastarlo. Por otro lado, los trabajos convencionales, incluso aunque sean precarios, te hacen tener la sensación de que con el tiempo irás ganando más dinero y estabilizando tu situación. Con el trabajo sexual tienes exactamente la sensación contraria. Y es que, por si alguien nos ha dado cuenta, vivimos en una cultura de la pedofilia. Y esto hace que la demanda de servicios sexuales sea indirectamente proporcional a tu edad. Es decir, cuanto mayor eres, menos se te demanda sexualmente. Es por esto que las putas tendemos a gestionar el dinero de formas muy poco convencionales y que se consideran o derrochadoras o absurdamente acumulativas. Como ya hemos dicho, esto es algo que tiene una fuerte carga moral. Yo personalmente casi he sentido más pudor teniendo que desvelar cuánto dinero tengo o en qué me he ganado o en qué me he gastado mi dinero en la última semana que teniendo que decir a qué me dedico. Y es que hagas lo que hagas, siempre parece que lo estás haciendo mal. Vivimos en un mundo obsesionado con la producción. Y esto se refleja también en nuestras subjetividades y nuestra intimidad. Vivimos obsesionadas, no solo con la explotación de recursos en pos del crecimiento económico, sino también con nuestra explotación emocional en pos de lo que hemos llamado crecimiento personal. En contraposición, se generó el movimiento decrecentista como postura ideológica basada en reducir la producción y priorizar, sobre todo, la sostenibilidad del planeta. A mí me interesaría también hablar del decrecimiento personal para priorizar nuestra sostenibilidad emocional. A lo que quiero llegar con toda esta reflexión es que creo que tenemos una normatividad instalada en el cuerpo, también con respecto a lo que consideramos admisible o no con respecto al gasto del dinero, el propio y el ajeno. Y poder hablar de ello y airear los prejuicios al respecto nos vendría muy bien, tanto individual como colectivamente. Y qué a gusto me he quedado. ¿Sí? He cagado bien, ¿eh? Era un temazo para nosotras. Uh-huh. Yo aquí quería decir algunas cositas. Dale. Cuando leí tu parte me vino la de que no sé hasta qué punto a cuanta más que sea algo propio del TS, creo que hay varios trabajos que a más edad como que tiene una caducidad temprana. Uh-huh. El deporte, por ejemplo, tiene una caducidad temprana, sí. Se me ocurrió ser mozo de almacén, ser cosas así, estar en la construcción, creo que son deportes, o trabajar en el montaje de escenarios. Todo esto que es más físico, más... Es verdad. Sí. Más, o sea, físico. No es el único trabajo, pero como lo estaba comparando como con los trabajos normativos, de alguna manera, con esta idea de trabajar de lo tuyo, ¿sabes? Sí. O sea, quería simplemente comentar mi idea. Que yo he visto compañeras de 40, preciosas, increíbles, unas mamis que flipas, que trabajan increíble. Uh-huh. ¿Y qué iba a decir? Ah, quería comentar eso. Y luego también quería comentar el tema de la pasta, de tener efectivo, de tener moneda en efectivo. Claro, es que esto yo creo que la gente no lo, o sea, la gente que no cobra en efectivo nunca va a entender. Es muy, de repente es como, aquí los billetes. Pagar en efectivo. Sí. Sí, a mí me gusta mucho, tía, tener dinero en efectivo, como que una sensación, me mola. Y yo es verdad que no soy... excesivo. Yo no soy muy derrochadora, o sea, yo sí tengo gasto, y si me hago grandes gastos los hago como conciencia, como cosas... No soy muy gastadora, derrochadora, porque sí, en uh-huh. mi caso. No es como que... No es esto de el dinero me quema, no sé, en mi caso, ¿sabes? Aunque me gusta vivir bien, pero bueno, creo que tengo un buen manejo. Uh-huh. Y sobre todo confío confío en mis, ¿cómo se dice?, en mis habilidades, para si me quedo sin pasta o veo que voy descendiéndome el dinero, pues moverme, ¿no? Como pensar en cómo generar el dinero de otras maneras, en este caso la pasta. O sea, quería decir esto del dinero. Y nada, tía, y hablaba de... Yo pensaba, ¿no? Cuando... O sea, me hablaba conmigo misma sobre cómo poder llevar el tema del decrecimiento a mi vida cotidiana. Porque yo me encuentro en una situación en la que a mí me gusta tener dinero. Y a la vez, también creo en el decrecimiento y creo en exigir menos, en gastar menos, en lo que tú hablabas de como de ese decrecimiento emocional que me otorgue bienestar. Como autoexigencia en general, como que a mí, no sé... Me diste como que pensar, ¿sabes? Yo soy una persona que me gusta como hacer muchas cosas y pues trabajar, estudiar, los proyectos, esto, lo otro, mi ocio, todo. Y no me cuesta parar. Uh-huh. Entonces es como... soy como productiva de más. Uh-huh. ¿Se entiende? Como, sí. Y como que me lo intento traer también a mí. Sí, yo también... Bueno, soy una vaga, por un lado, pero por otro lado también he tenido épocas de tener hiperfoco... o con el trabajo, o con, sí, en general, o con mis hobbies, con la radio, o con lo que sea. Y sentirme un poco como adicta a esto, porque también te da como una sensación súper gratificante el hacer cosas, ¿no? Pero claro, es un poco como una droga, yo creo. O sea, como que no es una sensación de bienestar sostenible, sino que se basa en... tienes que seguir un ritmo que al final te está destrozando el cuerpo sin que te estés dando cuenta, ¿no? Ya, eso sí es verdad. Hay que un momento... Eso es un... De hecho, es en guías sobre ejercer, sobre tal... Y entre compas se habla mucho del tema de tu tiempo. Yo una vez compartí... No sé si te acuerdas, si te lo pasé a ti. Una guía de pues compas de Australia. Hicieron una guía que está en inglés, obviamente, sobre cómo gestionar el tiempo. Ahí tiene mucha cultura del strip club. Pues... tomar descanso, no volverte loca con la pasta, invertir la pasta a futuro, lo que sea para ti, invertir el dinero, tomarte unos buenos descansos, que el cuerpo se recupere. No decir, ah, sí, voy a atender a este por... Encima sabes que es un cliente majo, ya lo has tenido, tiene pinta de buena onda. Sí, voy a hacerlo por el tema de seguir generando, como está que como calmarse y relajarse y decir, bueno. Sí. Sí, a mí también me pasa que soy muy... Bueno... Esto lo he superado bastante, pero he tenido como épocas de ser como muy adicta a tener experiencias nuevas, ¿no? Y claro, en el trabajo sexual tienes tantas experiencias nuevas, súper barrocas, súper... Es un parque de atracciones. Es un parque de atracciones. Entonces, claro, yo muchas veces me veía trabajando ya solo por ver qué cliente nuevo, qué personaje iba a tener y qué personaje iba a interpretar yo. Y buah, todo esto fíjate, me generaba como un chisporroteo en mi cerebro que me daba muchísimo gustito. Pero claro, luego ya decía como, tía, te estás poniendo en situaciones que pueden ser peligrosas o que te estás guiando solo por el conseguir anécdotas, experiencias nuevas, tal, no sé cuántos... cuando a lo mejor deberías de centrarte también en tu bienestar, en tu seguridad y en otras cosas que igual son más importantes, ¿no? Pues sí, tío. Y bueno, pues la siguiente canción la he elegido yo. Creo que ya ha salido en el programa. Ana me dijo una vez que ya la habíamos puesto, pero no me acuerdo, la verdad. Así que la vuelvo a poner. Es una canción que me flipa. Es de las canciones con las que más me identifico yo de la vida. Se llama Adita, de Oli Rare. Y nada, y va de vivir chill y de ser simplemente una adita moradita, sentadita, dibujando y viviendo tranquilita. Y bueno, ala, que os la dejo, que tiene, no sé, me pegaba con las cosas que estábamos diciendo y es una canción que me flipa. Quiero tatuar una adita moradita arriba. vida para el dinero. No sé si es lo que quiero, pero no me quejo. A veces quiero todo, a veces quiero nada. Me atrapo sola en una telaraña. A veces quiero todo, a veces quiero nada. Me atrapo sola en una telaraña. Me gusta mirarme al espejo, mirarme mi cuerpo, sentirme sirena. Me gusta la gente sincera, la gente caliente, la gente que nunca espera. Cuando chica siempre quise ser como ahora. Noticiero. Igualdad paga 14.700 euros para importar el modelo que nos mata. El 19 de diciembre de 2025 en Madrid, el Ministerio de Igualdad adjudicó a la Universidad Carlos III un contrato menor para elaborar un informe sobre legislación europea en materia de prostitución. El objetivo declarado, alcanzar un marco jurídico similar al sueco y al francés. Aclarar que el modelo sueco y francés es un modelo abolicionista. Nueva York aprueba una ley que protege a las trabajadoras sexuales que reporten violencia, busquen atención médica o colaboren en investigaciones judiciales. El contexto de esta aprobación ha sido la detención de un asesino en serie que mató al menos a 7 mujeres trabajadoras sexuales entre el 2010 y 2023. Las mujeres que conocían a este individuo y su comportamiento violento no pudieron denunciarlo por miedo a ser ellas las criminalizadas o arrestadas al estar penalizado el trabajo sexual. Igualdad pretende excluir de las ayudas públicas a las asociaciones que no condenen la prostitución. El Ministerio de Igualdad ha iniciado un proceso para cambiar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a sensibilización e investigaciones en materia de violencia hacia las mujeres y de apoyo a niñas y mujeres víctimas de trata. Y entre los cambios propuestos incluye el requisito de que las entidades que no reconozcan de forma explícita la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres no pueden acceder a las mismas. La modificación está en fase de audiencia pública y el texto de la orden de modificación está publicado en la web del Ministerio. El plazo para presentar alegaciones finaliza este lunes 9 de febrero. Distintas organizaciones de trabajadoras sexuales han hecho público este comunicado que adjuntaremos para que firméis en la descripción del episodio en la web de Radio Almaina o iVoox, además de animaros a presentar vuestra alegación en la web del Ministerio. El 17 de febrero se cumple el 104 aniversario de la rebelión de las putas de San Julián. En esta misma fecha, en el año 1022, 5 trabajadoras sexuales se negaron a atender a los soldados del ejército argentino que habían fusilado a obreros en las huelgas patagónicas. Los peones rurales se alzaron en huelga en búsqueda de mejores salarios, exigiendo no dormir con los animales, tener velas para iluminar por las noches y que los botiquines para primeros auxilios dejasen de estar escritos en inglés. Osvaldo Bayer les dio un lugar en la historia de las luchas patagónicas y hoy ejercitamos nuestra memoria colectiva año a año para que no sea indiferente ni olvidado el acto de solidaridad que llevaron adelante nuestras hermanas. ¡Vivan las putas con conciencia de clase! ¡Vivan las putas de San Julián! María Jualinche, Ángela Fortunato, Maud Foster, Consuelo García y Amalia Rodríguez, con escobas en sus manos y con la valentía de sus cuerpos, rechazaron a los soldados del ejército argentino al grito de «¡Asesinos! ¡Porquerías! ¡Con asesinos no nos acostamos!», mientras los echaban con palos y escobas, abandonando el silencio frente a tanta impunidad. Es que me gustaba ese párrafo y lo quería añadir, porque me parecía importante nombrarlas. Sí, es que hemos cortado al final un montón del guión porque no nos daba tiempo. Pero nos hemos extendido bien de bien. Yeah. Y eso, que esperemos que os lo hayáis pasado súper bien. Os recordamos que podéis escucharnos en radioalmaina.org, en la 88.5 FM, en Ruido Feminista Radio, que es una radio muy guay a la que deberíais echarles un ojo y haceros socias. Y bueno, también en iVoox, en la plataforma de podcast con K y con S al final, que es una plataforma en la que diferentes podcasts de radios libres nos compartimos y nos damos mimos y comentarios bonitos. Y bueno, también en La Irola, que sonamos intercaladas con Sustancia Púrpura. Ah, bueno, también ahora en Radio Almaina sonamos intercaladas con Sustancia Púrpura, o sea que nos escucharéis 2 semanas a nosotras y 2 semanas a Sustancia Púrpura a lo largo del mes. Que nada, que sonamos, que estamos ahí en las ondas, las putas, y venimos a daros un montón de caña. Así que nada, no dejéis de escucharnos. Un besito. Un besito.